Después Hermosillo, damos la cordial bienvenida a la gente que nos acompaña afuera. Pero mete y saca. ¡Ándele! El que quiera zarandear, que se meta la cumbia a bailar. El que quiera zarandear, que se meta la cumbia a bailar. El que quiera zarandear, que se meta la cumbia a bailar. El que quiera zarandear, que se meta la cumbia a bailar. Pero no tiene que cantar. Que meta la pierna y la vuelva a sacar. Que saque la pierna y la vuelva a meter. Que meta la pierna y la vuelva a sacar. Que saque la pierna y la vuelva a meter. Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia. Anda, mírala. Se apunta la gorda y se apunta la blanca, se apunta la negra y se apunta la blanca, se apunta la gorda y se apunta la blanca, se apunta la negra y se apunta la blanca. Mírala, sabrosota, pero qué sabrosa. A ver, muchachos de Hermosillo, venga, venga, venga, venga, venga, venga. Entrando en calor se baila mejor, pero con Apache. ¡Sabroso! Zarandear, que se meta la cumbia a bailar. El que quiera zarandear, que se meta la cumbia a bailar. El que quiera zarandear, que se meta la cumbia a bailar. El que quiera zarandear, que se meta la cumbia a bailar. Pero no tiene que cantar. Se apunta la gorda y se apunta la blanca, se apunta la negra y se apunta la blanca. Y se apunta la blanca, apunta la negra y se apunta la blanca. Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia. Ay, Lupita, que meta la pierna y la vuelva a sacar. Que saque la pierna y la vuelva a meter. Que meta la pierna y la vuelva a sacar. Que saque la pierna y la vuelva a meter. ¡Véngase de ahí! ¡Apache! ¡Apache! Y saca, mi querido Coque, disfrutando con la familia. Ándele, pues.